El temor me invadió. Es que no conocía de tu amor. Cada paso que di me alejaba de ti, mas tu misericordia me alcanzó. En sus brazos vencer.